Acto seguido, abrió la puerta y se puso a escuchar. Pero muy pronto, sin poder contenerse, se fue a toda prisa escaleras abajo. Sentía gran curiosidad por saber lo que Rasumijín decía a la patrona. Pero lo cierto era que el joven parecía haberla subyugado. No solo le había permitido quedarse a cuidar de Raskolnikov, sino que no le servía de comer y no le importunaba con los rublos debidos. Apenas cerró Nastasia la puerta y se fue, el enfermo echó a sus pies la cubierta y saltó al suelo. Había esperado con impaciencia angustiosa, casi convulsiva, el momento de quedarse solo para poder hacer lo que deseaba. Pero, ¿qué era lo que deseaba hacer? No conseguía acordarse. Señor, solo quisiera saber una cosa. ¿Por qué Rasumijín se ha encargado de mí y me ha traído ropas nuevas? Samiotov, la comisaría. ¿Por qué el secretario de la comisaría quería conocerme? ¿Lo saben todo o lo ignoran todavía? Tal vez están aleccionados y no dan a entender nada porque estoy enfermo. ¿Acaso me reservan la sorpresa de aparecer un día y decirme que lo saben todo desde hace tiempo y que solo callaban porque...? Estaba extenuado. Volvió a sentarse en el diván. Bebió un poco de cerveza que había en una botella junto a su cama. ¿Pero qué me sucede? ¿Estoy delirando todavía o todo esto es realidad? Yo creo que es realidad. Ahora me acuerdo de una cosa. ¡Huir! Hay que huir. Y cuanto antes. Tomaré el dinero. Y me iré a alquilar una habitación. Donde no puedan encontrarme. Sí, pero... ¿y la oficina de empadronamiento? ¿Me descubrirán? Rasumijín daría conmigo. Es mejor irse lejos. ¡Fuera del país, América! Desde allí me reiré de ellos. El alcohol hizo su efecto. Un ligero y no desagradable estremecimiento le recorrió la espalda. Se echó en el diván y se cubrió con la colcha.